Buenas tardes a los oyentes de FM Riachuelo y Rompe el Cerco. Hoy, en la columna de la CLMTU, que significa Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos, traemos para compartir con ustedes unos comentarios, unas declaraciones que hiciera el actual mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Hugo Chávez Frías, en estos últimos días, durante la presentación de unos préstamos a las mujeres de la misión Madres del Barrio. Como sabemos, la República Bolivariana de Venezuela está llevando desde hace varios años diferentes misiones que tienen como objetivos atender las necesidades de la población, distribuir la riqueza del Estado para así cumplir con los obligaciones que tiene un Estado, que es brindar, asegurar los derechos básicos de la población, como ser la salud, la vivienda, la educación. Por ejemplo, la Misión Milagros, que atiende los problemas de ojos junto con la República de Cuba. La Misión Barrio Adentro, que tiene por fin atender distintas necesidades de los barrios más carenciados de ese país. Bueno, en esta oportunidad la misión Madres del Barrio entregó 19,9 millones de bolívares para financiar 460 proyectos socioproductivos de distintos estados de la República de Venezuela. En oportunidad de hacer entrega de esos dineros que se les dan a las mujeres para que desarrollen proyectos que tienen que ver con la igualdad de género, con la alimentación, con el turismo, con la costura artesanal, con las bloqueras, por ejemplo, que es el hacer bloques para la construcción, y esos dineros se les entregan sin ningún tipo de interés para que paguen dentro de los 5 años próximos y tienen para 6 meses de gracia, o sea, de periodo donde no pagan hasta que su proyecto esté firme y produciendo. En este evento, como les decía, que se desarrolló en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, el presidente Hugo Chávez Frías declaraba lo que vamos a escuchar y después seguimos hablando. Rompe el cerco. ¿Cómo romper ese piso duro de ese 7%, ese 8% de pobreza extrema? ¿Cómo seguir reduciendo la pobreza general, que era de cerca del 50% y que todavía la tenemos por encima del 20%? La pobreza general. Ahí tenemos todavía un trecho que cubrir. Y de allí, estas, que son políticas revolucionarias, vamos a llamarlas extraordinarias. Políticas extraordinarias. De ahí nació la misión Madres del Barrio. Y hemos estado haciendo un esfuerzo. Y en ese sentido, que ustedes han estado, desarrollando y han estado consolidando. Y eso tiene que ser cada día un signo más dominante en el proceso revolucionario. Transferencia de poder al pueblo, para que el pueblo pueda, insisto en esa palabra, para que el pueblo pueda, para que las madres puedan, como decía el padre Molina, ojalá nuestras madres, nuestras abuelas hubieran tenido una misión o algo parecido. Eso no es posible, no fue posible nunca en el capitalismo. Ni es ni sería posible en ningún gobierno o régimen capitalista. Todo esto, si la revolución aquí en Venezuela, por alguna razón, fracasara, si por cualquier mecanismo, el imperialismo yanqui y sus lacayos aquí lograran echar abajo a la revolución bolivariana, todo esto desaparecería. Todo. Precisamente porque la riqueza de los venezolanos, así como se la llevaron durante 100 años y más, durante 500 años, porque primero fueron los españoles, el imperio español, que se llevó durante 300 años la riqueza de nuestro país. Y después vino el siglo XIX, después del fracaso lamentable y doloroso del proyecto de Simón Bolívar. Y luego vino el siglo XX, pues, como ya he dicho, y el imperio norteamericano, que se llevó de aquí casi toda la riqueza del país, y dejándole a la burguesía criolla, bueno, el remanente, el repele, pues. Pero repele con el cual hicieron aquí grandes riquezas estos burgueses, estos mismos que están aquí. Se adueñaron de Venezuela, de las principales y mejores tierras, amasaron su riqueza, sus bancos, sus medios de comunicación, sus propiedades. Y ahora la revolución está de manera pacífica, como manda la Constitución, que cada día tenemos que conocerla más y trabajarla más para desarrollarla en profundidad. Hace poco yo estaba oyendo al presidente Rafael Correa, de aquí le mando un saludo a Correa, y estaba anunciando el sábado pasado la radicalización de la revolución ciudadana en Ecuador. Pues aquí también tenemos que radicalizar la revolución bolivariana. Rompe el cerco. Bueno, y ahí pasaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en la presentación de los 19,9 millones de bolívares que les entregó esta última semana a las madres de la misión Madres Adentro, y que tiene como objetivo el desarrollo de proyectos productivos y que va a atender a las necesidades de 2.374 mujeres de distintos estados de ese país. Y esta misión, Madres Adentro, se viene desarrollando desde el año 2006. Y como bien decía el comandante Chávez, hay que defender la revolución. Como sabemos, el año que viene, el 7 de octubre del 2012, hay nuevamente elecciones en Venezuela, elecciones presidenciales, y en ese país se ha formado un gran polo patriótico, que es la unión de un montón de movimientos sociales, de organizaciones políticas, que se unen para apoyar la candidatura del presidente, para salir a militar puerta por puerta la candidatura de este presidente, que es necesario defender, porque con él, con la defensa de esta revolución, defendemos la democracia más participativa, como dice él, darle poder al pueblo, y también defendemos finalmente el camino hacia el socialismo del siglo XXI. Pero para entender un poco más el por qué hay que defender la revolución bolivariana de Venezuela y en qué también esto ayuda a toda la región, a toda la patria grande de América Latina, le consultamos a Lito Borello sobre su opinión. Rompe el cerco. Está claro que estamos viviendo un tiempo desde hace ya unos cuantos años que en la región tuvieron inicio desde la pelea de los movimientos sociales que resistían a las políticas neoliberales en el transcurso de los 90. De aquí es de cómo distintos países van conquistando gobiernos que defienden los intereses nacionales, los intereses populares, que tienen una profunda vocación transformadora, y que si bien cada uno de los países tiene tiempos propios, características particulares, hay una situación en la región que uno podría hablar de un proceso de carácter regional, de fuertes transformaciones que, partiendo desde la lucha contra el neoliberalismo, hoy llevan adelante un proceso fuertemente transformador. Venezuela es un faro, es una clara referencia en este proceso, es uno de los países que marca direccionalidad del proceso. Y dentro de esto también, obviamente, Hugo Chávez Frías, su comandante, su principal referente, su conductor, se ha ido convirtiendo en una referencia de carácter regional, en un líder que, aparte de ser carismático, tiene un papel que trasciende los marcos de los límites de la Venezuela bolivariana y que se ha convertido en una referencia para toda la región. Por lo tanto, en estos tiempos, pretender, imaginar, trabajar, soñar para que se fortalezca el proceso de Venezuela, no solamente tiene que ver con la importancia que esto de por sí ya va a tener en la Venezuela bolivariana, sino en el contexto de toda la región. Creemos que Hugo Chávez juega un papel y que por suerte pareciera ser que va campeando bien, va llevando bien esta enfermedad que le está tocando tener a Hugo Chávez, y que todo indicaría que, bueno, que como él dice, viviremos y venceremos. Por lo tanto, esperamos que en el transcurso del 2012, en las elecciones del segundo semestre del 2012, Venezuela tenga un impresionante triunfo de Hugo Chávez Frías y que consolide esta revolución bolivariana que vienen llevando adelante. Por otro lado, también esto ayudaría a que los cambios que se vienen produciendo los últimos años vayan también teniendo cada vez más una consolidación, un proceso de institucionalización. Muchas veces sentimos que algunas de las conquistas todavía son conquistas políticas, pero que institucionalmente todavía es necesario llevarlas a un plano mucho más estructural. La posibilidad de que nuevamente en el 2012 gane Hugo Chávez y se fortalezca la revolución bolivariana, también va a ser que en la región y que en Venezuela estas transformaciones, estos proyectos, que en distintos planos, como Banco del Sur, como Telesur, como las distintas cosas que se vienen haciendo en la región, todas ellas también van a tener un proceso de fortalecimiento y de consolidación. Rompe el cerco. Bueno, ahí pasaba Lito Borello, el referente de la Organización Social y Política Los Pibes, comentando por qué es importante para la región de Latinoamérica la reelección nuevamente de Hugo Chávez Frías. Como sabemos, la oposición, hoy representada hasta a veces por un poder paralelo como son los medios de comunicación, que concentrados, ¿no es cierto?, que representan intereses de capitales financieros, de capitales agropecuarios, de capitales de grandes empresas, muchas veces hacen campaña contra de medidas que están tratando de paliar las medidas neoliberales que sufrieron nuestros países en toda Latinoamérica, no solo en los 90, sino también en los 70, a través de gobiernos de facto, como sucediera en Argentina. Entonces, estas medidas están paliando, están distribuyendo poder al pueblo, pero también distribuyendo la riqueza. Y para demostrar un poco esto también, esta semana Hugo Chávez Frías en el departamento de Catia entregó 700 viviendas a las personas que en diciembre del año pasado habían perdido sus casas por las lluvias y las inundaciones que se habían sucedido en ese país. Y para demostrar que cuando hay decisión política se puede, entregó 700 viviendas en un complejo habitacional hermoso, con unos ventanales inmensos, con un centro comercial que les va a permitir algunos ingresos a ese edificio para la manutención del mismo, con una plaza para que los niños jueguen de manera comunitaria y haya relación entre los vecinos. Porque, como bien decía Chávez también en la entrega de los dineros para la misión Madres Adentro, el capitalismo no quiere que las cosas se hablen de nosotros, sean entre muchos, sino que quieren que uno se sienta solo, que las cosas sean en particular. Y lo que asegura la revolución bolivariana es el bienestar para muchos, el bienestar para aquellos sectores vulnerados por las medidas neoliberales. Por eso también le preguntábamos a Lito Borello qué opinaba sobre esta distribución de viviendas que se dio esta última semana en la República Bolivariana de Venezuela. Y nos decía lo siguiente. Rompe el cerco. El tema de la vivienda es un tema muy fuerte en Venezuela, como lo es en toda América Latina. La problemática del suelo urbano y de la vivienda para los sectores populares en toda la región de América Latina es una gran asignatura pendiente y es un síntoma muy claro de las asimetrías que han provocado las políticas neoliberales en todos nuestros países. Venezuela viene trabajando en esto desde el inicio, digamos, son innumerables la cantidad de cambios y de transformaciones que han ido haciendo y que siguen haciendo en este tema. Son a la vez una referencia por la característica de cómo ir llevando el abordaje de la temática de el reparto del suelo urbano, ¿no? El tratamiento, las intervenciones fundamentalmente en zonas urbanas, en trama urbana. Este es un tema que a mí me gustaría relacionarlo con algo que también estamos viviendo hoy en la Argentina. El caso de la muerte de Cristian, del asesinato de Cristian, de los compañeros del Mocase, también tiene que ver con la problemática de la tierra. La problemática, por lo tanto, de la tierra, del suelo urbano y de la vivienda popular, son asignaturas que todos los países de América Latina necesitan poner en su agenda con un orden de prioridad fundamental. En estos momentos en donde se está marchando a consolidar los procesos de transformación, la tierra, el suelo urbano y la vivienda digna son temas que tienen que ser tratados hoy y que necesita tratamiento urgente y cambios radicales en función de defender los intereses de los sectores populares. Rompe el cerco. Ahí pasaba Lito Borello, coordinador nacional de los pibes, opinando sobre la problemática de la vivienda, no solo en Venezuela, sino también en nuestro país. Y bueno, como decíamos, para defender lo logrado hasta ahora, para poder profundizar la revolución en Venezuela, es necesario y es imprescindible que Hugo Chávez Frías consolide su reelección el 7 de octubre del 2012. Porque, como bien sabemos, a la oligarquía no le gusta ni un tantito así que se distribuya la riqueza, que se aseguren los derechos básicos a todos los pobladores, y no le gusta ni un tantito así que haya disminuido la pobreza dura, que haya disminuido la pobreza general en Venezuela, como tampoco lo quieren en el resto de Latinoamérica. Por eso nos suena esto que está sucediendo en toda la región, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, donde se consolidan los líderes que aseguran profundizar los logros alcanzados hasta el momento. Lo alcanzado hasta el momento está bien, son buenas las decisiones políticas que se han tomado, pero hay que ir por más, hay que lograr la felicidad del pueblo y hay que aprovechar este momento histórico que estamos viviendo, esta oportunidad histórica para consolidar así la segunda y definitiva independencia de la región, imprescindible en momentos donde la garra imperialista quiere apoderarse de los recursos naturales de nuestros países. Bueno, y para cerrar la columna de la CLMTU, nos vamos escuchando un tema de los compañeros de Venezuela, del Frente Revolucionario de Cantores, Lloviznando Cantos, haciendo el tema Reafirmo al Hombre, Mi Comandante Se Queda, un tema que se utilizó en la campaña Miranda, en la reelección del presidente Chávez, del 3 de diciembre de 2006, y esperamos que sea un augurio, desearles un buen augurio a los venezolanos, al pueblo patriótico, al PSV de Venezuela, que luchan por la reelección de su presidente, Hugo Chávez Frías, el 7 de octubre del año 2012. Hasta el miércoles que viene, a los compañeros de Romper el Cerco y a los oyentes de FM Riachuelo. Hoy arrancó pues el huracán bolivariano, comenzó la batalla Miranda, todos unidos hacia la victoria, 10 millones por el Buche, hasta la victoria siempre. Se queda, mi comandante se queda, se queda. ¡Venceremos! comandante, al militante del amor. Acepto el reto por mi país, por Venezuela estoy aquí. Bandera en alto, oye mi canto, soy soberano, bolivariano. Vienen bajando, vienen marchando, por todo el este de la ciudad. Desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando. Patriotas, camaradas, en esta nueva jornada que hoy comienza, no podemos ni siquiera optar entre vencer o morir. ¡Nosotros venceremos! Mi comandante se queda, se queda, se queda. Mi comandante se queda a la batalla. Al comandante, al militante del amor, con 10 millones a reafirmar. Al comandante, al militante del amor, en la consigna. En la unidad reafirmo al hombre, pueblo es su nombre, Hugo Chávez. Vienen bajando, vienen marchando, por todo el este de la ciudad. Desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando. Candidatura de Hugo Chávez, es la candidatura de la revolución, es la candidatura del futuro, es la candidatura de Venezuela, es la candidatura de la patria. Los que quieran patria, vengan conmigo. ¡Se queda!